chiquita consentida, quiero tenerte a mi lado. Te buscaré en el mundo entero, muñequita de cabello largo. No importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Te buscaré en el mundo entero, muñequita de cabello largo. No importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Te quiero para mí solo.